El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Bueno, con esta versión de la banda argentina Divididos, de esta canción tan emblemática de Atahualpa Yupanqui, vamos al litoral, al departamento de Paysandú, para conversar esta mañana con el ingeniero agrónomo Jorge Asís, como lo hemos hecho en otras oportunidades, funcionario del Instituto Nacional de Colonización, y que nos ayuda también a acercarnos a la realidad de la actividad agropecuaria, de la tierra en nuestro país. Y precisamente el pretexto para conversar esta vez es la difusión de los resultados del último censo agropecuario, como decíamos más temprano. Jorge, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Hernán, y buen día a la audiencia. Un gusto acompañarlo este día. Sí, este día en particular, pero que a veces da más, genera más tiempo para reflexionar, para pensar en torno a un punto central que debería ser de la vida de nuestro país y de la agenda política. Jorge, lo hablábamos esta semana con el economista José Antonio Roca también, que es la realidad que dejan los números que muestra este último censo agropecuario, que suponemos habrá podido por lo menos tener un primer acercamiento a sus resultados, ¿no? Sí, la verdad que es un tema de interés, que demoró bastante el censo. El censo anterior era 2011, estuvimos esperando en el 2021, se atrasó, y después realmente el ministerio anterior, conducido por el ministro con nombre de juez de fútbol, le dio bastante trabajo poder llevarlo al territorio y terminar haciéndolo y presentando los resultados recién en el 2026. En realidad estábamos bastante ansiosos por conocer los resultados. La verdad que no nos sorprenden, a diferencia de Afrati, que lo sorprendió, parece, el resultado. Sí. Una lástima que tengamos un ministro que se sorprende por la tendencia que está mostrando este periodo histórico, que capaz que arranca, como decía Roca el otro día, allá en el 60, aunque tal vez por causa distinta, ¿verdad? Claro. Cuando Roca menciona toda la discusión que había en aquella época sobre el tema de la reforma agraria, era una discusión que estaba muy muy basada en estudios económicos y que tenía que ver con la productividad de la tierra, ¿no? O sea, la famosa contradicción latifundio-minifundio, que mostraba ineficiencia en ambas partes de esta escala de producción, digamos. Y algunos estudios bien importantes que se hicieron en Uruguay a través de lo que fue el CIDE, el Centro de Investigaciones y de Estudios Económicos, donde también supo ser un actor importante ahí el ministro de Economía Astori. Enarbolaban la bandera sobre todo pensando en que Uruguay debía romper la contradicción esta minifundio-latifundio a favor de un aumento de la productividad de la tierra. Bueno, hoy la productividad de la tierra, nadie discute que ya se quebró por una cuestión bastante lógica, que es nuestra posición como proveedores de materia prima en el mercado mundial. Dejó ya de ser simplemente la carne, diversificamos un poco la producción, y ahora tenemos madera, tenemos grano, tenemos de vuelta empezó a mover la lana. O sea, hay una demanda por los productos primarios. No tenemos un proceso de industrialización, somos absolutamente dependientes de la comercialización de esto, de lo que se dice en los commodities. Sí. Y bueno, ahí no queda otra que intentar aumentar la producción, y de hecho Uruguay lo ha hecho, no sin algunas repercusiones negativas que tienen que ver sobre todo con un proceso de intensificación que ha afectado lo que son los recursos ambientales. Pero hoy me parece que la discusión de equidad, de justicia en el acceso a la tierra, no tiene tanto que ver con una cuestión económica, capaz como tuvo que ver en el 60, en el 70 o en el 80, sino con la pretensión de mantener o no nuestras características como productor o como país agropecuario. Es decir, y eso se mantiene con gente y no queda casi gente. Si no tenemos gente en el medio, lo que va a pasar es que vamos a ser un país con tierra. Y aquel lema que estaba pegado a veces en las camionetas que circulan por la ciudad: sin agricultores no hay agricultura, o sin agricultores no hay comida, evidentemente que la realidad lo pasó por arriba, y hoy estamos viendo que sí hay por lo menos comida para los chanchos y las vacas de Europa, pero con muy pocos agricultores y con empresas que hacen agricultura, que son cosas distintas. Ahora, lo que nosotros hemos hablado en otras instancias, que hemos compartido nuestra preocupación acerca del vaciamiento de lo que es el interior del país, esto no vino más que a confirmarlo, aunque en una menor medida de lo que fue la caída entre el 2000 y el 2011. Aún con ley de 8 horas para el trabajador rural y algunas mejoras muy pequeñas, pero mejoras al fin en lo que es el salario del sector de trabajo agropecuario, la población no para de bajar. Estamos con la mitad de la población con la que arrancamos el siglo. Tenemos 53% menos acumulado en esta época, del 2000 al 2026. Entonces, lo que nosotros decimos de las escuelas cerradas, de las casas de medir abandonadas, de los pueblos que han perdido una cantidad de servicios producto de que se han despoblado y que no tienen razón de ser ni la policlínica ni la estación de Antel ni la comisaría, esto no hace más que confirmarlo y nos obliga a pensar, capaz que desde otro punto de vista más sociocultural, económico, en la necesidad o no de mantener nuestra característica como nación. Sino lo que va a pasar es que nos va a quedar un resabio ahí de tradición para justamente esta semana ver los jinetes en el Trau o en el Rugel y en algunas fiestas que hay por el interior, donde la gente que tiene memoria, que tiene recuerdo, que tiene eso impregnado en su forma de ser y en su razón de ser, acude a tratar de revivirlo, pero ya muy lejos de lo que es su cotidianeidad. Entonces, junto con eso, ¿qué posibilidades vamos a tener en el corto plazo de encarar un proyecto de soberanía nacional y de desarrollo nacional con un sector tan grande de nuestro territorio, manejado por grandes empresas y además con un conjunto muy grande de empresas extranjeras? Sí, Jorge, es una buena... Entiendo que hay una contribución enorme a este proceso de parte de los sectores progresistas, ¿verdad? Cuando Agassi decía, tenemos un país casi europeo, y estaba contento con las transformaciones del agro, a mí no me preocupa la extranjerización de la tierra, y bueno, hasta acá llegamos. Sí, un buen resumen de valoración general, y incluso marcando eso, ¿no?, del hecho de hablar de estas cosas en esta semana en particular, donde por unos días acá en la capital del país, varios miles, tienen la oportunidad de acercarse a elementos simbólicos, digamos, de esa vida y de ese país del campo, que se reúnen, en nuestro caso, acá en la Rural del Prado, pero que detrás de esto está toda esa realidad que refleja este censo que se ha dado a conocer, y esta mención que hacías al final también del papel que ha tenido el progresismo en sus años de gobierno o acompañando distintas iniciativas. Lo más fresco también era, uno le viene a la mente los dichos de hace poco del secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, Jorge, hablando con los con la sociedad de forestación, ¿no? Con los forestadores, diciendo que se puede forestar más hectáreas todavía de la que ellos mismos estaban pidiendo, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es un elemento central y que ha cambiado culturalmente, me parece, la mirada de la izquierda o del progresismo, al menos, respecto a lo que es la realidad agropecuaria. Hay que tener presente que las empresas forestales, seguro, son empresas muy grandes, tienen un retorno económico bastante significativo, y tenemos muchos ejemplos de que son las que pagan pautas publicitarias, las que le dan vida a un montón de medios de comunicación, que forman opinión, uh-huh. Cosas que en Montevideo se nota menos, pero en el interior hasta las radios supuestamente comunitarias funcionan en base a las pautas publicitarias de las forestales. Uh-huh. Entonces, tenemos después todo un conjunto de comunicadores que informan, además los llevan de paseo, les muestran qué linda que es la reserva de Mopicuá, sí, ¿no? Donde hay, claro, 600 hectáreas reservadas cuando pasaron por arriba de 1,000,000 de hectáreas, o los llevan a conocer la planta donde 2x3 hay un derrame, pero que le muestran instalaciones de primer mundo y nos vienen a querer convencer de que eso es mucho mejor que la producción tradicional o que la producción familiar. Y sin embargo, cuando uno mira lo que son los aportes, digo, ya lo hemos hablado, pero el conjunto grande de aportes a la seguridad social de los trabajadores siguen siendo vinculados a los sectores que involucran animales, le hace ganadería y lechería. El sector forestal se caracteriza por expulsar un conjunto muy grande de trabajadores y de productores, que lo están demostrando los números, pero además de no generar empleo, y de hecho, el 8% de lo que son los aportes a la seguridad social. Entonces, ¿dónde está el impacto positivo de la forestación, si es que lo tiene? Evidentemente hay, nosotros también creo que lo hemos hablado, pero hay un crédito tomado por el Ministerio de Economía anterior, supuesto crédito inteligente desde el punto de vista ambiental, que tiene algunas pautas ya establecidas, que lo va a tener que cumplir este gobierno, que coyunturalmente ganó las elecciones o cualquiera que hubiera ganado, y que alguna de esas pautas, creo que son 4 pautas, pero una pauta es el incremento del 10% del área forestada. A partir de ahí nosotros empezamos a ganar una bonificación en los intereses de ese préstamo, que creo que anda en el eje de $350 millones del Banco Mundial. Y bueno, capaz que por eso el prosecretario está estimulando la forestación, sí, pero desde el punto de vista social y de la realidad cultural de los territorios rurales, lo que va a pasar es una profundización de los procesos de descomposición que actualmente se están dando. No va a revertir. De hecho, si uno mira en el censo las hectáreas que cada trabajador hoy está atendiendo, tenemos que en el 2000 estábamos con 105 hectáreas por trabajador y hoy tenemos 147. Sí. Cada vez queda menos gente, y ahí después tenemos el discurso, bueno, no se consigue gente en el campo, no hay gente que quiera trabajar. Sí, ¿te acordás que Mujica, ahí? Jorge, fue Mujica que hace un tiempo dijo de traer a bolivianos y de otros países, creo, ¿no? Para que fueran a hacer tareas en el campo, aprendieran a hacer tareas en el campo. Y bueno, y de hecho, cerca de fin de año hubo una intervención acá del Ministerio del Interior en una empresa citrícola donde había una serie de trabajadores indocumentados. Uh-huh. Capaz que no era el procedimiento que quería Mujica, pero de hecho las empresas están recurriendo a eso. En Salto es bastante común también la presencia de trabajadores argentinos que cruzan el puente y trabajan en la horticultura de Salto. Evidentemente, trabajadores que no están amparados en ningún sistema de cobertura. Claro. Que vienen a trabajar acá por bastante menos de lo que trabajan los trabajadores uruguayos. Claro. No estaba tan lejos de la realidad lo que decía. Sí. Sí, yendo dentro de estas valoraciones que estás haciendo a algunos datos concretos que te parezca importante comentar o remarcar de lo que dejó el censo, fue presentado, recordemos ahora, a finales de marzo los resultados finales, censo del año 2024, desarrollado por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias con apoyo del Instituto Nacional de Estadísticas. Según se informó, mediante una modalidad híbrida que combinó entrevistas presenciales, formularios web y encuestas telefónicas, se habla de un descenso de la cantidad de unidades de trabajo agropecuario de distintos centros productivos, por ejemplo, ¿no? También el hecho de registro de reducción en el número de explotaciones agropecuarias y en la cantidad de trabajadores rurales que mencionabas, Jorge. Después hay otras cosas, incremento del stock del ganado bovino, señalan, bueno, las modificaciones en el uso del suelo, la expansión de cultivos industriales, variaciones en la superficie destinada a praderas y forestación. ¿Y qué cosas, qué datos te parece interesante remarcar dentro de todo eso? Bueno, todos esos datos que vos estabas mencionando hablan del proceso de intensificación productivo que nosotros lo estábamos hablando al comienzo, es decir, que haya un stock mayor significa una dotación de animales más grande por superficie, si la superficie productiva en Uruguay es bastante estable, eso no cambia, estamos siempre en el eje de los 16 millones y medio de hectáreas, sí. Esto se mantiene, pero seguro el stock aumenta producto de que, bueno, aumenta o mejora la base forrajera a través del aumento de las praderas. Eso permite sostener la alimentación para más animales y además el incremento de los cultivos industriales y de la forestación habla un poco de esa incorporación de nuevos renglones de exportación que incorporó el país, sobre todo a partir del 2004-2005, por ahí, cuando se da el boom de la agricultura y, bueno, también el boom de la celulosa. Sí. Yo creo que un análisis interesante que me parece que requiere un estudio económico más profundo tiene que ver con esto, con el aumento de la productividad que están teniendo los trabajadores, lo que significa un aumento de extracción de plusvalía a esos trabajadores. Claro. Porque haber pasado de atender 105 hectáreas a atender 147 hectáreas en estos 25 años, es un aumento de productividad muy grande por cada trabajador, evidentemente, lo que no se acompasa claramente con lo que ha sido el incremento del salario. Entonces, ahí hay una apropiación de plusvalía de estos trabajadores por parte de los empresarios. Y después la caída, que es muy muy menor ahora porque no llega al 10%, la caída de las explotaciones habla de que en realidad desaparecieron muy rápidamente algunos sistemas de producción que no tenían la escala suficiente a nivel de tierra para sostener el proceso de intensificación. Y ahora lo que va quedando son productores que o bien están trabajando con otra escala o tienen un proceso de capitalización previo que les permite soportar lo que son los ingresos económicos que está dejando la actividad, o si son productores familiares seguramente ahí tenemos un componente de ingresos extrapedial que está permitiendo mantener la forma de vida. Porque acá lo interesante también de señalar es y que hay muchos estudios que hablan de eso, es que la producción familiar en Uruguay y en el mundo capaz no desaparece solo por una cuestión económica, porque el productor que está radicado con su familia en un predio, en un territorio rural, aparte de obtener su medio de vida ahí, tiene su forma de ser y su forma de vida vinculada al trabajo ese. No es solamente lo del trabajo, y por eso hay una cantidad de estrategias de resistencia y de supervivencia que los hacen permanecer más allá de que muchas veces tienen ingresos económicos relativamente bajos. Si nosotros comparamos, por ejemplo, lo que pueden ser algunos sectores, eso se ve bastante en la contradicción muy común y a veces fomentada de lo que pasa en la industria láctea, ¿no? Cuando cuando los tamberos de la producción familiar se quejan de los salarios de los trabajadores de la industria, y los trabajadores de la industria a veces hacen un paro para mejorar sus condiciones de trabajo, se genera esa contradicción, porque es verdad, es decir, es muy difícil para un pequeño tambero capaz de obtener esos 40, 45, 50 mil pesos mensuales que gana el trabajador de la planta, pero poniendo en el proceso de producción un capital bastante grande, porque producir capaz ese ingreso para la familia requiere, no sé, de 100 hectáreas de tierra, de 45 o 50 vacas en ordeñe, de una infraestructura de maquinaria. Hay un capital grande puesto al servicio de la producción, muchas veces para obtener una rentabilidad casi significativa. Entonces, lo hablábamos el otro día con algunos compañeros que analizábamos esto, y seguramente a partir de ahora vamos a empezar a ver un tipo de desaparición de productores que se va a dar por causas distintas a las que se ha venido dando hasta ahora. Un productor capaz de 200 hectáreas a producto de del valor que ha tenido o el incremento de valor de la tierra está parado casi sobre $1,000,000. Entonces, ¿qué hace ese productor cuando ve que los ingresos que está logrando a nivel del sistema y para sustentar su familia con esas 200 hectáreas son de 30, 40, 50 mil pesos mensuales, sabiendo que tiene una torta de plata abajo de los pies? Y bueno, lo que está pasando es que estamos quedando con una población de productores bastante crecida en edad, con un problema de sucesión generacional que es un problema bastante grande para el Uruguay, y que de hecho casi todos los institutos y docentes que tienen que ver con el sector están preocupados por eso, porque los jóvenes no quieren seguir con esa trayectoria de trabajo en la que han crecido, viendo cuál ha sido el resultado que sus padres o sus abuelos han venido obteniendo, ¿no? O sea, una vida de sacrificio, de privaciones, de bajo ingreso, donde la juventud hoy no está dispuesta a transitar por ese camino. Entonces, esa familia va a terminar, y ya de hecho está pasando, tratando de vender su predio y haciendo un montón de plata toda junta, y capaz que comprándole una casa para los gurises, viniéndose a vivir en el pueblo y poniendo un boliche para hacer la diaria. Sí. Pero que de otra forma nunca se van a juntar, por más que trabajen toda la vida, con ese dinero que se pueden juntar a partir de la venta de lo que es el principal activo que tiene la producción rural, que es la tierra. Vamos a ver, seguramente eso lo podrá decir el próximo censo dentro de 10 años. Lo que nosotros estamos viendo es que hay un conjunto grande de esos productores que han logrado llegar hasta acá, pero que hoy están viendo una ventana de decir, bueno, capaz que va a salir, este es el momento, la tierra vale un disparate y es el principal valor que yo he logrado hacer en estos 30 años. Un productor me decía, es la paradoja de los productores, llegamos a fin de mes sin un peso, pero estamos parados arriba de una torta de guita. Claro. Bueno, ¿hasta cuándo se va a poder sostener eso? Más allá del gusto por vivir en el campo, por desarrollar determinada forma de vida, cuando también la familia y producto de lo que es la forma de vida actual está reclamando otras cosas y no solamente el vaso de leche de la vaca ordeñada de mañana y la carne colgada en la despensa, sino que hay un nivel de consumo que se está exigiendo y que la verdad que la producción familiar le cuesta mucho brindarla a través de ingresos genuinos. Pero son todas valoraciones que como país no la estamos haciendo, y cuando hablamos de que somos o que seguimos siendo un país agropecuario es por el volumen de exportaciones que el país genera desde el sector, pero no es ni por la cantidad de trabajadores ni por la cantidad de explotaciones que tenemos ni por la discusión permanente y pública en las ciudades sobre esta realidad. Es decir, la verdad que nos está preocupando poco, porque es una cosa bastante lógica. Si no tenemos población, lo mismo hacen las intendencias, si no tenemos población para sobre la cual discutir, ni población a la que atender, porque evidentemente sale mucho más caro capaz llevar un doctor a atender la policlínica de Cerro Chato o Gallinal que poner un doctor más en el hospital y que venga la gente a atenderse acá. O sea, entonces, no estamos dando los servicios, la gente necesita que los servicios lleguen hasta la puerta de su casa, como cualquier vecino, claro, y termina desplazándose por servicio y por trabajo. Es decir, si cada vez hay menos trabajadores por establecimiento, evidentemente que la cantidad de trabajo que genera el sector no está absorbiendo a la gente, y la gente se mueve, no hay mucho misterio con eso. Capaz que hay una cosa que se puede hablar más que con... yo siempre digo, muchas veces nosotros podemos estar influenciados por nuestra propia mirada ideológica sobre lo que debería ser la estructura agraria del país, pero capaz que llamar a cualquier inspección departamental de escuela y preguntarle, bueno, ¿cuántas escuelas tenés cerradas de las, no sé, de las 60 escuelas que había en tu departamento? ¿O cuántas escuelas tenés con dos guriches? Y bueno, y ahí vamos a ver cuál es la realidad de la campaña, del sector rural, o como quiera decírsele, donde estamos viendo hermosas infraestructuras edilicias de escuelas que estaban pensadas para atender 40, 50, 60 gurises, y que hoy están viendo si mañana el hijo de fulano cumple 4 o 5 años, entonces tiramos un poquito más sin cerrarla. Pero es horrible, pero está pasando. Claro. Un dato que para tener presente, si se puede manejar, Jorge, esto de, en cuanto a lo que es la actividad ganadera, que sigue siendo la mayor parte, ¿no? Sí. Respecto a la forestación, ¿cuál da más ingresos? ¿Cuál da más ingreso al país? Exacto, sí. Y bueno, y hay todo un estudio que dice que la forestación puede pagar, paga más impuestos. Uh-huh. Ahora, el conjunto más grande de explotaciones del sector ganadero siguen siendo explotaciones de menos de 500 hectáreas. Esas explotaciones de menos de 500 hectáreas, que es un poco el límite superior de lo que es la producción familiar, tienen, por lo general, un productor que es titular de la explotación frente a BPS y un cónyuge colaborador que está aportando como trabajador. Entonces, si se mira solamente lo que pagan de impuestos, puede ser que la forestación termine pagando mal. Yo creo que hubo incluso un estudio del actual ministro de Economía, ahí cuando estaba en Ceres, acerca de eso, y que después de la forestación lo seguía la lechería en cuanto a la cantidad de tributación. Pero si miramos, por ejemplo, la generación de empleo y cuánto empleo se está autogenerando la producción familiar, me parece que no tiene mucha comparación, y que además esa mirada lo único que viene a reforzar es que la economía está primero. Es decir, bueno, si pagan más, si esto paga más impuesto por hectárea, entonces hagamos que todo sea de esto. Claro, claro. Pero me parece que, bueno, ahí tiene que haber otras valoraciones, sacar un poco la economía del primer lugar, porque esto está claro que lo que está pasando con el sector agropecuario, si bien no existiría una voluntad de que los datos que surgen sean estos datos, es claro que lo que está mandando es la economía, entonces todas las decisiones que se están tomando están basadas en aumento de la recaudación. Es decir, aumentamos el volumen de exportación, entonces recaudamos más, aumentamos no sé, la inversión extranjera, entonces eso supuestamente va a generar empleo. Hemos tenido anuncios de que esta es la mayor inversión extranjera en la historia del país. Bueno, esa mejor o mayor inversión extranjera en la historia del país, desde el punto de vista de los resultados, nos está demostrando que no es eficiente ni para generar empleo ni para sostener la vida de este conjunto de trabajadores que reside en las poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Entonces, que dejen de avisar tanta cosa, sí, es capital que entra y hay todo un movimiento que se da, pero en otro lado, no directamente sobre el sector. Y de ahí podrán intervenir los bancos sosteniendo crédito, no sé, el país mejorará las condiciones de acceso a financiamiento externo porque tiene seguridad jurídica para las inversiones, todo lo demás, pero bueno, la gente entra poco en la valoración. Entonces, me parece que son esas las cosas que tenemos que discutir, y cuando discutimos política agropecuaria hay que discutirla de la mano, porque no son cosas distintas con lo que es la política económica. Si la política económica premia o genera incentivos para que las producciones o las inversiones grandes puedan descontar pago de impuestos a través de bonificaciones o de renuncias fiscales, ¿por qué no se le da lo mismo, por ejemplo, a la lechería? Y ahí capaz que nos ponemos en condiciones similares de competencia y vemos cuál genera más y cuál termina pagando más impuestos por hectárea. Claro. Porque en esa cuenta de pago de impuestos por hectárea, no sé si estamos incluyendo o no las renuncias fiscales que estamos haciendo a través de la ley de promoción de inversión, que opera solamente para las grandes empresas, las que aportan IRAE. El conjunto grande de la producción nacional que aporta IMEBA no accede a todo ese conjunto de beneficios. Entonces, bueno, démosle las mismas condiciones de competencia y capaz que nos encontramos de que vamos a tener a través de la producción familiar un impacto mucho más grande, no solamente en productividad, sino también en empleo, que es una cosa central para la vida del país. Muy bien, Jorge, me parece que ha sido un recorrido de temas centrales vinculados a esto, importantes, que donde completamos junto a lo que conversábamos con el economista Roca esta semana sobre este tema. Te queremos agradecer este tiempo para Radio Centenario, como siempre, mandarte un abrazo y, bueno, mantener... Estos temas deberían estar en el centro del debate político, tras ratificarse este panorama con este censo, lo decíamos con Roca el otro día, mientras el país pasa por otras discusiones, ¿no? Lo seguiremos conversando contigo también. Un abrazo. Bueno, gracias, Hernán. Yo no los quise aburrir mucho con cifras y esas cosas, porque ya la había repasado más que bien Roca el otro día. Sí. Pero bueno, capaz que la última cosa para mencionar y para tratar de ir haciendo un poco carne en esto es toda la discusión que se genera en torno al Instituto Nacional de Colonización como un interventor en el mercado de tierra. También es verdad que no están logrando, pero ni de cerca, mover ninguna aguja, ¿verdad? Porque no se puede cambiar esta realidad con 30 millones de dólares por año. Claro. Es decir, nos vamos a seguir entreteniendo y nos vamos a seguir peleando con el 4% de la del territorio nacional. Sí. Pero lo grueso, el partido se está jugando en el resto 96%, donde nos estamos quedando sin gente y nos vamos a quedar sin soberanía dentro de poco tiempo. Queda eso planteado sobre la mesa. Gracias, Jorge Asís, por este tiempo y seguimos conversando. Hasta pronto. Un abrazo. Abrazo. Dale, nos vemos. Saludos.